Bueno, te hemos llamado para hablar un rato de las cuestiones así que han pasado en la sociedad argentina desde hace un tiempito, ¿no? Que tenemos un espacio acá en el Grito 33 cada tanto para hablar con alguien que nos ayude a pensar o a reflexionar o a poder indagar en cómo se ha modificado o no, ¿no? Cómo se podría haber modificado parte de la sociedad argentina a partir del mes de diciembre del año pasado. ¿Qué te parece que fue que pasó el 20 de diciembre, más allá de la cuestión del derrocamiento de la Rúa y de si podría haber sido prefabricado o no prefabricado y toda esa historia? Yo tengo la impresión de que el problema fundamental del 20 de diciembre, el 20 de diciembre es un indicio, ¿sí? Es un síntoma. En realidad no es el hecho en sí mismo, sino que está poniendo en evidencia otras situaciones que no son las que vemos a primera vista. Es algo así como es la idea del emergente, ¿no? A veces algunos usan la idea del iceberg, es decir, uno ve lo que aparece por encima del agua, pero en realidad ahí, Abajo abajo hay mucho más que es lo que no se ve. Creo que lo que pasó el 20 de diciembre es la manifestación de un sentir instalado en la sociedad respecto de falta de futuro. Sí, el problema tiene que ver con la no claridad respecto del futuro, con la falta de certezas o las grandes inseguridades respecto de qué puedo y qué quiero hacer mañana. Eso de parte De de quién, parte de todos. de toda, es decir, me parece que es una sensación transversal a la sociedad. Y esto se manifiesta en algunos sectores. No sé qué voy a hacer mañana, no sé si voy a tener para comer mañana. En otros me acorralaron la guita, no sé si la voy a tener, y yo tenía proyectos respecto de eso. En otro es, no tengo proyecto de vida porque las condiciones económicas, las condiciones materiales no me lo permiten. En otro es, yo quería proyectarme desde el punto de vista político o desde el punto de vista intelectual. Y no se están generando las condiciones para ser lo que yo quiero ser. Hay una incertidumbre respecto del sentido del futuro. Y creo que así se lee la crisis también. La crisis, todo el mundo habla de la crisis. Todo el mundo habla de la crisis. Para mí la crisis es esto, es incertidumbre respecto de qué es lo que yo puedo y quiero ser. Cómo yo puedo construir colectivamente y personalmente. A mí me lo decían algunos colegas periodistas que, como estamos de moda, todo el mundo viene a observarnos. Entonces llegan amigos de un lado, del otro, llega uno de Bélgica, otro de España. Y algunos de ellos, amigos con los que yo he compartido cosas y que además venían, juntaban, porque uno le pedían, ¿por qué no me das una mano en esto? Todos querían la misma entrevista, uno no le podía conseguir nada en realidad. Pero algunos de ellos decían, mirá, nosotros observando la situación, lo que vemos es que ustedes están en las mismas circunstancias de los países que han atravesado por graves conflictos. Ninguno de ustedes puede pensar su futuro más allá de una semana o de un mes. Si a cualquiera de ustedes yo les pregunto, ¿qué vas a hacer dentro de 6 meses? Todo el mundo respira hondo y dice, yo te cuento lo que voy a hacer mañana. Me animo a decirte lo que voy a hacer la semana que viene, pero hasta ahí, más de eso no me pidas. Si estamos, ¿viste? Exactamente. Entonces, esa sensación de angustia que vivimos muchos tiene que ver con esto, la incapacidad de pensar el futuro. Y me parece que eso fue lo que estalló y lo que cambió a partir del 19-20 de diciembre. Esto emerge, se pone en evidencia y se pone en evidencia esta falta de rumbo, esta falta de certeza. Y ahí explota de diferentes maneras, porque cada grupo social, cada organización lo trabaja de manera distinta, lo procesa de una manera distinta. Pero en todo caso, si yo recorro además algunas de las expresiones, algunos de los modos de organización precario que se montaron en torno a eso, también me encuentro con que les cuesta mantener la continuidad. Les resulta muy difícil mantener la continuidad. ¿Por qué? Porque están atravesados por estas circunstancias. A mí me llamaron de la Interbarrial de mi barrio hace 3 semanas con la pretensión de un título pusieron. ¿Para dónde vamos? Y querían que yo lo contestara. Yo empecé con una gran carcajada, diciendo que les agradezco que me hayan convocado. Ahora me siento abajo y me contestan ustedes hacia dónde vamos. No tengo la más remota idea hacia dónde vamos. Pero creo que no es un sentir mío, creo que es un sentir de mucha gente. En todo caso, lo rico, lo rescatable es, acá hay búsquedas, acá hay alternativas, hay gente que está tratando de construir. A mí no me aterra tanto esta cosa de que no sabemos para dónde vamos. Porque en definitiva, decir que no sabemos para dónde vamos es una manera de dejar en claro que no queremos ir para donde íbamos. Claro. De la misma manera de decir que se vayan todos, me parece que se vayan todos es una expresión, es un modo de significarlo, un modo de expresarlo. En realidad, creo que lo que estamos diciendo cuando decimos que se vayan todos es que se vayan todos los que afanaron, que se vayan todos los corruptos. No es que estamos limpiando, pero porque además no es verdad de que tiene sentido borrar la historia. Porque hay gente valiosa, hay gente que sigue construyendo, no podemos perder la memoria de lo que se ha venido acumulando. ¿Dónde vas a encontrar puro? Claro, además esta cosa del purismo, a veces me río, porque en algunos ámbitos pasa esto. Aquel cuando tenía 8 años se robó un pucho, y además le pegó a un compañero cuando estaba jugando al fútbol porque le sacó la pelota. No, digamos, la incoherencia, no es que no voy a hacer la apología de la incoherencia, pero en realidad todos somos incoherentes y en todo caso de lo que se trata es de juzgar y de analizar a la gente por lo que son sus constancias. Después, incoherentes somos todos, soy el primero en levantar la mano y decir, mira, efectivamente, acá me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. El problema no está en equivocarse, sino de asumir que me equivoqué y que puedo tener una conducta distinta. Pues los nuevos movimientos, de alguna manera vienen a romper con una lógica pasada de estructuras tanto sindicales como sociales como políticas, de una organización que le cuesta volver a refundarse o quizá no se refunde nunca más, de partidos políticos tradicionales, organizaciones sindicales tradicionales que movilizaban gente durante décadas acá en Argentina. Yo creo que, bueno, la primera cosa es difícil de definir qué significan nuevos movimientos. Para mí, ahí todavía, en todo caso, otra vez, es una definición por oposición a lo viejo Claro. más que por la caracterización de lo nuevo. El nuevo movimiento tiene que ver con decir, bueno, yo no quiero los sindicatos como son ahora, yo no quiero los partidos políticos como son ahora. En realidad ninguno de nosotros, por lo menos a mí, si vos me pedís, delimitarme qué significa nuevo movimiento, yo te digo, y yo me estoy rompiendo la cabeza respecto de cuáles son las nuevas formas de organización sindical. Lo que uno va descubriendo en las prácticas de esto que hemos llamado nuevos movimientos son otra vez indicios, indicios. Es decir, hay de esta práctica, de este modo de hacer sindicalismo, a mí me parece que un mayor grado de participación, un mayor grado de transparencia, un mayor grado de legitimidad de la dirigencia, un tipo de organización democrática real, etcétera, son indicios de lo que queremos construir. Son parte además de nuestra práctica crítica respecto del otro. Pero no configuran todavía una nueva propuesta. No sé si hay gente que puede decir que se reconoce totalmente en esto. Me parece muy importante. Y me parece muy importante que sigamos construyendo y caminando en esa línea, sin la pretensión del purismo. Otra vez, sin la pretensión, ah, no, yo a esto no me sumo porque esto no es perfecto. Y como yo soy perfecto, digo, hay algunos que lo piensan así, algunas que lo piensan así. Yo digo, porque si no, no se hace política tampoco, si no, no se hace construcción social. Esto, hay indicios, construyo sobre esos indicios, me reafirmo sobre esos indicios y sigo haciendo una práctica crítica que me permita ir avanzando. La historia no es la historia de los puros, la historia política no es la historia política de los puros, es la historia de los que meten las patas en el barrio y por eso se equivocan. Con honestidad, buscando que esto que se aparecen como indicios sea coherente con lo que criticamos. Me parece que va por ahí. Me parece que hay datos. Yo no soy tan pesimista respecto de que está todo mal y que nos vamos al diablo. No, no, no. Me parece que efectivamente hay formas de entender esto que tiene que ver con la crisis. Uno que puede entender la crisis como el final de una época. Se acabó y hay que transitar hacia un mundo nuevo. Puede entender la crisis como el caos total. Es decir, bueno, acá no hay nada para salvar. A mí me parece que la crisis siempre es transición. Y en la transición aparecen los indicios de lo nuevo. Ahora, lo nuevo aparece siempre en medio de lo viejo. Es decir, lo nuevo germina en lo viejo. Digámoslo de otra manera. Cuando nace el fruto, la semilla se, cuando nace la planta, la semilla se pudre. Bueno, en esto, en esta descomposición de lo viejo, va naciendo lo nuevo, necesariamente. Ahora, sin lo viejo tampoco lo nuevo está. Esto me parece que, ahora, obviamente, cuando empieza a oler mal, uno no es que le guste, empieza a olfatear de que acá hay cosas que no funcionan. Pero vamos ahí, vamos ahí. Hay ramitas nuevas, hay frutos nuevos, hay que cuidarlos y hay que seguirlos construyendo. ¿Te quedas un rato más? Me quedo con Nosotros nos mucho seguimos gusto. con Washington Blanco, un rato más acá en Vinilo 33, señores. Con Víctor de Genaro, el secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos. Víctor, coméntame qué expectativas tenés o qué expectativas tiene la central para este paro que está convocando para el día de mañana. Bueno, realmente una gran expectativa, producto de que se ha ido instalando, construyendo durante todo este mes de mayo. Recordemos que lo lanzamos el primero de mayo, en los 26 actos que hubo en todo el país. Confluimos con la corriente clasista y fuimos recibiendo las adhesiones, la convocatoria que coronó el viernes pasado de la Federación Universitaria Argentina, de todos los las federaciones de todo el país, de la Federación Agraria Argentina que empezó su paro de producción y comercialización el día domingo que preside Eduardo Bussi, y que concluirá el miércoles en todas las rutas con tractorazos, etcétera, la PYME, los sectores culturales, sectores que como los derechos humanos, organizaciones sociales muchas. Creemos que se ha ido escalando, sabemos que es un paro y movilizaciones en todo el país, que creemos que va a haber más de mil actos en todo el país, va a haber acciones en todos, en todas las provincias, en ciudades. Va a mostrar una rebelión nacional que se va organizando, que se va construyendo, no solo para decir que no aguantamos más esto, para pararlo, sino también para construir una alternativa distinta a esta que nos venden como la única posible, ¿no? Víctor, hay también, o por lo menos hubo, más allá de el haberse plegado, el haber apoyado y el participar mañana de la jornada de paro, de las movilizaciones, una especie de crítica del por qué demoró tanto, digamos, por qué se tardó tanto en llegar a un paro preparado de la manera que está preparado este. No entiendo la crítica de quién plantea que se demoró. Yo creo que esa... No sabía que había una crítica de esa naturaleza. No ha aparecido eso en los distintos sectores, sino más bien al contrario. Ha habido hacer planificar un paro y movilización en todo el país. Es una cosa que exige organización, que exige consenso. A nadie se lo lleva de las narices. No hay permiso, ni de la patronal, ni de los sectores del poder, económico, comunicacional. Así que me parece que construir un paro es un proceso. Por supuesto, estaba claro nuestra confrontación al modelo ya durante todo el año pasado, que coronamos en esas jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre, en lo que significó el cambio de gobierno y la apertura a un debate diferente en nuestra sociedad. Rápidamente después de la definición del gobierno en enero de continuar esas políticas, comenzamos con marchas, expresiones, denuncias, pero organizar un paro nacional exige y medidas de esta naturaleza nacional exige un grado de consenso que hay que debatir, así que me parece que algunos nos dicen que es muy apresurado, por eso me sorprende que haya, es la primera vez que me pregunta una cosa de esa, porque sería como desconocer la realidad, ¿no? Quien hace una cosa de esa desconoce la realidad de que acá hay dos centrales sindicales, la CGT y la CTA, más allá de las internas de la CGT, y realmente construir los trabajadores. Hoy está penado. Hay entre las reivindicaciones que planteamos está la de que basta de 2.000 organizaciones sindicales proscriptas. Ustedes saben que en la actividad estatal hay pluralidad sindical, hay una distinta característica, tenemos el mismo ámbito de actuación, y podemos hacerlo. En la actividad privada está prohibido, es inconstitucional. Rompe todos los acuerdos y los convenios internacionales. Pero en la actividad en Argentina, el único acto en la actividad privada, acuerdo, por supuesto, fundamental para la patronal, hace que los trabajadores que quieran parar mañana por ahí estén despedidos si sus organizaciones no los avalan o no los convocan. Así que me parece que habría que ser un poquito más conocedor de la realidad de los trabajadores, como para ver que el esfuerzo que están haciendo miles y miles de compañeros para realizar esta naturaleza realmente es espectacular. Bueno, mañana, más allá de la convocatoria de la central, se han sumado muchos sectores que no pertenecen a la central, que no están incluidos o que suelen trabajar diariamente, pero de hecho no están incorporados a la central. ¿Va a haber convocatorias a qué cosas mañana? Bueno, mañana en algunas provincias han incorporado organizaciones sindicales que no están en la CTA. Metalúrgicos, Luz y Fuerza, por ejemplo, en Córdoba, Tucumán, la CGT ha convocado al paro y a la movilización conjunta. En Rosario, en Mar del Plata, la asociación bancaria, o sea, que hay organizaciones que han incorporado. Estamos en un debate muy importante porque hay organizaciones sindicales a nivel de las regionales que están hoy desconociendo la no convocatoria de la CGT, de la no adhesión, y que nos lleva a dar un paso adelante en esta discusión de cómo hay que organizar los trabajadores. Pero además, va a haber movilizaciones en los hospitales, en los barrios, va a haber la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat que preside Luis Elía y Carlos Alderete, la corriente fascista, van a hacer cortes en los barrios, cortes en las rutas, los estatales vamos a marchar en distintos sectores, los hospitales a convocar la defensa de la salud, los médicos de ARRO, hay un montón de organizaciones que no están incorporadas, que se están incorporando a este debate. Así que yo calculo que va a haber en todo el país más de 1000 actos, más de acciones que van a mostrar una rebelión nacional y una alternativa, el seguro de empleo y formación de 420 pesos, 72 pesos de salario universal por hijo, asignación para los mayores de 180 pesos, un aumento salarial de emergencia, un shock de distribución en última instancia de riqueza, democracia, profundización de la democracia, no al procesamiento definitivo o al desprocesamiento definitivo de los compañeros que hoy están sancionados, no a la prescripción, a la proscripción de 2000 organizaciones sindicales y libertad sindical, autonomía manifestada en el no al Fondo Monetario, no al ALCA, no a esta firma de los gobernadores y el gobierno. Así que me parece que va a ser una jornada muy importante y está marcando una construcción distinta, alternativa, que bueno, habrá que optar. Y el debate está sacudido en esta realidad donde está apareciendo con toda claridad que hay dos proyectos en el país, o son ellos que vienen por nuestras tierras, nuestras empresas y nuestra vida, o somos nosotros capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Walter, hablábamos entonces con Víctor Regenerado, secretario general de la CTA. Muy bien, Dante, te mandamos un abrazo. Otro para vos. Hasta luego. Señores, en los estudios de FM La Tribu, el 12 menos cuarto del mediodía, acá en Vinilo 33. Washington, ¿cómo ves el tema de si hay más participación o no ahora, después de que hicimos el año pasado en la gente? Yo creo que hay más agitación, hay más movilización. Me parece que la participación tuvo un pico en el mes de enero, fundamentalmente, después fue cayendo. El tema es cómo se califica esa participación. Claro. Es decir, bueno, ojo, cuidado, es decir, yo creo que hay niveles distintos de participación. Hay gente que se moviliza. Para mí la participación tiene que ver, o me preocupa a mí, en términos de cómo esa participación se va canalizando en la construcción de alternativas. Cuando digo la construcción de alternativas, no me refiero exclusivamente a las alternativas políticas tradicionales. Uh-huh. En muchas asambleas barriales, lo que está pasando es que la participación se canaliza, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con el barrio, la posibilidad de construir espacios de recreación, que es la otra cosa que nosotros, digo, cuando digo nosotros y nosotras, las que hemos hecho trabajo político, militancia política, durante muchos años, tenemos algunos esquemas, ¿no? Uh-huh. Y esos esquemas tienen que ver con que la participación tiene que canalizarse en un modo de organización política. Sí. Y me parece que eso lo tenemos que romper. Uh-huh. La participación la gente la quiere canalizar para armar un jardín donde una huerta comunitaria. Bueno, son modos de participación ciudadana. Me parece que hay que pensar la ciudadanía en términos mucho más amplios o no tan estrechos como lo hemos pensado en otro momento. En ese sentido me parece que se genera mucho espacio. Y si en el barrio, en mi zona, sale un taller de costura, yo no tengo por qué pensar, porque a mí no me interesa el taller de costura, porque además no puedo hacer ni botones, no sea eso una forma legítima para que la gente se agrupe, se contenga y encuentre allí ámbitos incluso de discusión que trascienden al taller de costura. No tengo por qué deslegitimar eso. Esa es una cuestión que sobre todo desde la militancia política, hay que mirarlo. Ahí es difícil romper con eso. Es difícil romper con eso. Es difícil romper con eso porque además quienes llevan la voz cantante en muchos de esos lugares de organización son precisamente los que tienen tradición política. Uh-huh. Entonces hay un señor que viene y dice, uy, conseguí con el CGP que nos presten un terreno porque vamos a hacer una huerta orgánica. Se levanta uno y dice, traidor, con el CGT, el CGP no se puede ni siquiera conversar. Bueno, es una manera de entenderlo. Claro. Es una manera de entenderlo. Me parece que si estamos hablando de la ampliación de los espacios democráticos, de los modos de construcción de ciudadanía, me parece que hay que pensar cuáles son los modos de construir desde alternativas. Y una cosa que a mí me gusta pensar y es la participación. Uh-huh. Nos tiene que llevar en este momento a mirar las posibilidades laterales de la realidad. No me estoy poniendo complicado, pero es esto. Cuando nosotros miramos la situación, cuando uno mira, tiene un campo de visión. Bueno, el campo de visión es lo que me dan mis ojos, es decir, yo no puedo mirar al costado de lo que mi vista me permite. Creo que tenemos que empezar a girar la cabeza, porque más allá de mi campo de visión hay otras posibilidades. Y nosotros hemos mirado siempre en el campo de la visión de determinada forma de construcción política. Creo que desde otros espacios, desde las organizaciones, desde las ONG o de determinadas ONG, desde los modos de agrupación para lo que tiene que ver con la vida cotidiana, uh-huh. Es decir, con las preocupaciones de la gente que son su familia, sus chicos, su estudio, su forma de sobrevivencia, el barrio, la seguridad, hay otras formas de ser ciudadanía, y eso también es hacer política. El tema es cómo construimos teniendo en cuenta todo eso, porque la dificultad es eso, la dificultad es construir ciudadanamente asumiendo perspectivas que son diversas y plurales, es decir, que atienden a distintos temas y con diferentes visiones, uh-huh. Porque no todas las costureras cosen los botones de la misma forma. ¿Eh? Algunos lo cosen por el derecho, otros por el revés, uno con punto cruzado. Viste que estoy en el tema. Ya empecé. Son distintas formas. Bueno, asumir esa diversidad de temas y pluralidad de opciones aún dentro de los temas. Recién, yo hace un rato decía un poco esa figura de los caballos, ¿no? Cuando le ponen a elegir en el para exactamente. Eso es romper el campo de visión. Claro. Y eso tiene que ver un poco como cierta parte de los dirigentes que tenemos en este momento, tanto políticos como empresariales, como sindicales, están mirando la realidad ahora y no se la sacan, se perejeran. Yo creo que sí, yo creo que ese es el problema. Creo que aún muchos de los mejor intencionados... El otro día, el domingo de la noche veía, cuando llegaban ahí a La Pampa, ¿no? Y llegaban muchos gobernadores y todo eso, y que la gente, más allá de si era una operación política de la contra de Marino y demás, que ni de esa historia, ¿no? Les gritaban caraduras, sinvergüenza y esas cosas. Ellos miraban para adelante todo el tiempo, ¿no? Claro. Era como un acto reflejo, ¿no? No se daban cuenta, ni miraban a las personas que le estaban gritando, sino que miraban para adelante, para el auto y meterse dentro del auto. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los problemas. Y yo diría que es uno de los problemas que no está restringido a la dirigencia política y a la dirigencia política de los partidos tradicionales. Me parece que hay un problema de la dirigencia de la sociedad, uh-huh. De la dirigencia universitaria, de la dirigencia empresaria, de la dirigencia social, y es no abrir el campo de visión, no permitirse estas posibilidades laterales de la realidad, estos otros campos. Y tienen tortícolas, y no pueden mover la cabeza, no pueden ni siquiera girar la cabeza. Creo que es esto. Y además porque yo no es que me ponga súper comprensivo, pero entiendo que hay una manera de hacer política, una manera de ser dirigente, que se ha construido durante mucho tiempo. Y que no es fácil salirse claro. De eso, porque también para el dirigente, para aquel que tiene una... Dice, bueno, pero yo toda la vida construí esto, estuve toda la vida haciendo esto. Implica abandonar viejas prácticas, salirse de eso, renunciar. renunciar a hacer renunciamientos a cosas que hasta pueden ser legítimas. Es decir, pero si yo toda la vida construí en esto, ¿por qué ahora no? No, ¿por qué no? Porque hay que abrir la posibilidad, hay otras opciones, hay otras propuestas, y en todo caso, porque tenemos que dejarnos, como parte de esto, dejar explorar otros caminos. Para lo cual además hay que hacer miradas más sistemáticas de la realidad. Un ejemplo. Casi siempre uno recorre, hace el mismo recorrido para ir al laburo, para ir a estudiar, para ir y, ir y venir. Y normalmente, si a uno le preguntan, ¿qué viste? Y dice, ¿qué vi? Y bueno, gente, dice generalidades. Bueno, me parece que nosotros en nuestra cotidianidad tenemos que empezar a mirar los detalles. A mirar los detalles significa que cuando, en el ejemplo, que en realidad mi respuesta tendría que ser, en algún momento, hay 10 para el colectivo, la gente hoy se viste, lleva paraguas porque está lloviendo, sí, que la realidad no se nos convierta simplemente en siluetas, sino que empecemos a mirar los rostros y las circunstancias. Esto nos tiene que exigir una mirada más atenta al espacio donde nos movemos, para que los modos de participación tengan que ver con eso. Porque si no, ¿y qué colectivo te tomaste? Y el que me tomé siempre. El que me tomé siempre es un dato para mí, no para los demás. Tengo que decir que me tomé el 32, que va a Flores y que tiene tantas paradas, porque esto es un camino que otros pueden recorrer. O elegir uno distinto. En todo caso, tenemos que ser más precisos en nuestros diagnósticos, porque esto nos permitirá también construir mejores alternativas. Washington, muchas gracias por haberte venido hoy acá. No, gracias a usted por invitarme. Además está lloviendo afuera, así que acá está bien, está calentito, no llueve, no hay gotera. Bueno, ahora hemos avanzado. Está muy bien. Hemos avanzado, por lo menos no llueve acá dentro del estudio. En serio, Washington. Gracias. Muchas gracias por venir. ¿Qué hubiese sucedido si en tiempos de Tupac Amaru hubiesen existido las radios? Probablemente los mobileros habrían entrevistado a los caballos. Pido del oído almacena todos los sonidos que hacen tu experiencia. Utilízalos y limpia tus oídos. Había llamado a alguien y se le cortó, ¿no? Recién hace un ratito, si tenía ganas de llamar o no, que llame, si quería pelearlo a Rossi o algo parecido, ¿era? ¿Sí? Bueno, perfecto, entonces. Como en el día de ayer, que se está organizando acá en la radio, en la tribu, un taller intensivo que nuclea radios de todo el país, ayer estuvo gente hablando acá con nosotros, hoy también se ha venido Ernesto, Juan, Walter, Alejandra y Amanda, que están participando en el taller. Estamos con Ernesto. Ernesto. Yo, acá estás. ¿Cómo te va? Bueno, Ernesto, vos sos de la radio, ¿cómo se llaman? ¿Los comuneros? Comuneros, no es todavía una radio. Comuneros. Comuneros, sí, es el nombre de la organización que está impulsando este proyecto de radio comunitaria en Quilmes. ¿No? En Quilmes. El nombre de la radio muy seguramente no sea Comuneros, todavía no está. De la organización. Claro, de la organización, porque la idea es, bueno... ¿Van a tomar París? Algo por el estilo, sí, vamos a tomar Quilmes, porque como, bueno, la idea del medio este comunitario salió porque en Quilmes, bueno, hay una brecha importantísima, digamos, entre la, digamos, lo que... los pedidos, digamos, de la comunidad o de muchas organizaciones sociales, sí, y lo que reflejan los medios locales, uh-huh, que son los que se escuchan, digamos, en general, son los par de medios que tienen periódicos o diarios. Están vinculados con el intendente también, esas cosas. En general esas cosas pasan muchísimo, ¿verdad? Sí. Bueno, y en general, bueno, toda la impunidad, porque son medios chicos, locales, no son chicos, para nada son chicos, pero son locales, entonces no tienen, digamos, trascendencia nacional, entonces en todo caso hay algunas irregularidades que nadie nota, porque ellos son los reyes, digamos, los que manejan en todo caso la ciudad. ¿Y cómo es ahora, en este momento, ponerse a hacer un proyecto para hacer una radio? Y la verdad que es muy difícil, charlamos con los chicos de La Chispa, que ellos tuvieron la mala suerte de, nosotros, digamos, tuvimos la suerte de poder comprar por lo menos el transmisor antes de la devaluación, cosa que ellos se les complicó. Amanda, que está con nosotros, que estuvo laburando con nosotros el año pasado, que estás en el proyecto de La Chispa, también armando una radio. Una radio en Villa Soldati. A vos te agarró la devaluación. A vos nos agarró la devaluación, nos recibimos un subsidio que teníamos solicitado en octubre. Que iban a ser... ¿Equivocó con el cero? Sí, ese mismo. Que eran 3.000 pesos y lo cobramos en marzo. Ajá. O sea que era nada. Claro. Van a ser 3.000 pesos y no sirven mucho para nada. Pero bueno, también está bueno que lo... Cuesta mucho más o no. Cuesta más, pero también hay mucha solidaridad, mucha gente que acerca cosas, que por más que sean cosas chiquitas o sean compacts o cassettes o materiales que tienen por ahí guardados, acompañan. Es interesante eso también, mucha gente trae datos o cosas que pueden servir o no, pero bueno, la intención también es interesante, es importante que se vayan acercando y apostando proyectos que tienen que ver más que nada con impulsar actividades, con los vecinos, con los distintos lugares donde cada uno trabaja, que bueno, me parece que en el taller se reflejó mucho, que gente de todo el país, de distintos, no sé, lugares o distintas actividades pudieron ir conformando los proyectos y dándole un montón de cosas y impulsándolos, tienen proyectos de muchos años. Y nada, empezar es complicado, pero también a la vez, con todo este tema que se complica el tema de la plata, mucha gente acerca cosas. ¿A usted le pasa lo mismo? Sí, bueno, estamos a meses de salir al aire, tenemos por suerte ya algún lugar físico que estamos, que donde estamos trabajando ya para poner a punto todo. Tenemos también, necesitamos plata también para poder levantar la torre, que tenemos algunas cosas, pero otras tantas nos faltan, que es, sería el inconveniente final. Después está prácticamente desde lo físico, digamos, todo hecho, pero sí esperamos muchísimo el apoyo de la comunidad, porque son los que nos van a sostener después, en el marco de una ley de radiodifusión que muchos conocemos, que tiene que ver con que no se les permite mucho a las sociedades que no van a ser comerciales tener radios. Y sobre todo ahora también con este proyecto de ley que están impulsando de la Cámara de Diputados y que ahora pasó al Senado también, de cerrar radios que interfieran y toda esa historia, que también tiene que ver con una cosa de persecución policíaca, ¿no? Juan también está con nosotros. Juan de FM San Cayetano de Córdoba. ¿Cómo va? Bien. ¿De qué parte de Córdoba? Por ahí, para que te des una idea, está más o menos en la televisión por ahí, que has visto muchísimos cortes de rutas en Córdoba. Y has visto que la gran mayoría de ellos se suceden en Cruz del Eje. En Cruz del Eje. Bueno, está por ahí. Está por ahí servida. Estamos nosotros como 50 kilómetros. ¿Cuántos años tiene la radio? 14. Ah, sí, inclusive ya vinimos acá a otra gente. Ajá. El director, que es un cura, vino a hacer curso aquí, iban junto con mi hermana y ahí, bueno, se dio la oportunidad de venir ahora y... ¿Cuánta gente está laburando en la radio? La radio tiene en este momento estables durante la semana 4 programas y durante el fin de semana otros 4. Y ahí, bueno, hay programas que van y vienen sueltos, son como una experiencia de radio que se van igual con los colegios. Cosas, ¿no? Pero más que todo el motivo de que yo esté aquí es por una asociación que está trabajando con un programa especial que sale los miércoles, que es APENOC, que es una asociación de productores del noroeste de Córdoba. Estoy trabajando con toda gente de zonas rurales, ¿no? Conjuntamente con la Universidad de Córdoba. Y bueno, se está haciendo un trabajo en conjunto ahí, bueno, me tocó venir a mí. ¿Y en qué trabaja la organización esta específicamente? Es muy amplia, pues, no sé si te va a dar el tiempo, pero específicamente es trabajando con gente del campo, de campesina, agrónomos, uh-huh. Agrónomos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ¿no? Porque hay problemas con las tierras, claro. Y todo eso, ¿no? Y bueno, gente especialista en derechos humanos y todo eso. O sea que, bueno, están trabajando, bueno, no solo eso, sino también en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente esa, porque están muy hechos miércoles. Por ahí, hace poco, cuando estábamos comenzamos el taller, comentábamos una de las cosas, y hicimos una experiencia ahí, contando de que, bueno, se estaba tratando de paliar la crisis de ahora, ¿no? Que allá, indudablemente, nosotros la padecemos de hace años, no es nuevo para nosotros, esto hoy capaz que es un poco peor, pero desde siempre hemos tenido pobreza y bueno, la gente está, nos está dando una mano a la hora de, por ejemplo, en la zona hay muchos cabritos. Uh-huh. Se está haciendo un mejoramiento de la raza para que, bueno, la carne sea mejor, para que puedas exportarlo o inclusive venderla aquí en un país, ¿no? Tengas más leche y cosas así. Entre las cosas, ¿no? Claro, porque dentro de muchos proyectos. Walter también de a Radio Abrojos, de Seiza, que hace poquito que está en el aire, ¿no? Nosotros tenemos 5 años. ¿5 años? ¿Para que hicieron relanzamiento entonces de la radio? Claro, el año pasado en agosto se hizo, digamos, no el relanzamiento, sino, bueno, hubo, en abril nos robaron los equipos. Ah. Y después en agosto se hizo, digamos, la inauguración de los equipos nuevos, pero el proyecto está desde el 30 de octubre del 98. Por ahí el primer año fue un poco intermitente y después, bueno, ya a partir de febrero del 99 decidimos ponerle la primera y largar en continuo. Cosa que, si bien esto funciona, es decir, Radio Rojo funciona dentro de una escuela especial, ajá, la escuela 502 en Ezeiza, tiene continuidad en el tiempo, es decir, no se corta en verano, ni en vacaciones de invierno, ni en feriados, cosa que por ahí es un poco no convencional en las escuelas, ¿no? No depende exclusivamente del funcionamiento de la escuela. Está dentro de lo que es el proyecto educativo de la escuela, uh-huh, pero digamos, pero como su... que, claro, la escuela tiene una política muy particular, es una escuela del Estado, es una escuela de la provincia, uh-huh, pero esto de, bueno, de poder agarrar y decir, bueno, es un edificio público, es un espacio público, entonces, ¿por qué nada más tenerlo abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde cuando puede estar abierto hasta las 8 de la noche, cuando puede estar abierto los sábados, los domingos, cuando además de la radio se pueden hacer talleres, o un recital de rock, uh-huh, como se hace una vez cada mes, una vez cada 2 meses? Porque es un espacio público, un espacio que pertenece a la comunidad, es de la gente, entonces, bueno, que se use. Perfecto. Está con nosotros también Alejandra, de FM de la calle de Bahía Blanca. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos? Bien, acá compartiendo la experiencia también desde la calle. Es una radio que va a cumplir 13 años. También, sí, bueno. También de las pioneras, uh-huh, y de las primeras del país. Y bueno, una radio alternativa con un perfil político, ideológico y social muy marcado. Nació en el 89 en ese contexto social y, bueno, nuclea un montón de sectores de izquierda en el aspecto más amplio de la palabra, todas las, bueno, los organismos educacionales, religiosos y sociales de toda índole tienen cabida en la radio, es más, es la misma gente también la que se va sumando y en una gran familia se va haciendo lo que es la radio. Uh-huh. Y bueno, ahora Baila, ¿cómo anda? Allá, la cobertura nuestra fue, bueno, de hecho, es uno de los únicos medios que lo levantó, que estuvo en el momento y, bueno, no nos debe creer mucho el señor. Uh-huh, pero, no, la radio en este momento está en un proceso de cambio, de evolución, de replanteamiento de lo que era el proyecto original, uh-huh, de, bueno, poner sobre la mesa qué es lo que está mal, cuál es la radio que queremos. Por eso se hizo un diagnóstico, una planificación, bueno, y ahí vamos. Se está reorganizando y, bueno, con un montón de proyectos también. Uh-huh. ¿Qué están hablando en el taller? En el taller, ¿qué está pasando? Estamos compartiendo experiencias, básicamente, uh-huh, conociendo cuáles son las historias de radios de lugares muy dispares del país. Se trata un poco de eso. Y las, ¿no?, problemáticas y necesidades que son totalmente distintas, no solo, digamos, de cuando hablamos de Jujuy y Buenos Aires, digamos, uh-huh, todos lados son totalmente distintas porque te mencionaba yo recién el tema de que yo tengo inconvenientes con la ley de radiodifusión, digamos, bueno, él tiene otros inconvenientes por, uh-huh, ser una radio que funciona en una escuela o que a veces se ven limitados por, bueno, por el mismo Estado. Hay otros chicos también, bueno, de radio de universidad, que a veces tienen el límite de que gente de afuera de la universidad a veces es como que no entiende que la radio no es solo para la universidad, digamos, hay un montón de problemáticas. Bueno, los fondos, ni más ni menos que eso. Claro. Cuando habla Menem así de la desintegración nacional, y están ustedes laburando en un proyecto de este tipo, ¿qué piensan? Yo creo que es, digamos, como él decía por ahí, de las necesidades, de las urgencias o de los problemas que tenemos, pero también creo que hay cuestiones en común. Uh-huh. Es decir, esto de, bueno, tratar de seguir sosteniendo la voz, ¿no? Pablo Freire decía que el ciudadano o el ser humano es tal mientras se pueda pronunciar y poder sostener la pronunciación, uh-huh. Es decir, que pueda decir lo que piensa. Yo creo que desde las distintas realidades, desde la gente de, no sé, de Cuesta Azul allá en el uh-huh. norte de Salta, o en Oratorio, o en Gregores, o nosotros en Ezeiza, o ellos en Bahía Blanca, o la gente de Córdoba, está sosteniendo esto. Y yo creo que es, digamos, a vista de la gente, bueno, criterio que pueden tomar, uh-huh. Es decir, bueno, ¿a quién le creen? Claro. A esta apuesta de poder decir, bueno, la gente tiene el derecho a hablar y lo está haciendo, o a quienes nos gobernaron y dicen que la Argentina es un caos, que no existe, que no tiene futuro. Yo creo que tiene futuro, y que el futuro está en poder hacer esto, en poder hablar, en poder decir. Lo importante por ahí también, si bien las radios comunitarias se encargan de que la noticia sea basada en lo local, en lo que pasa en la comunidad, lo importante también es abrirse y saber que uno no está solo, que proyectos como estos hay en todas partes, y aunarnos y juntar fuerzas, ¿no?, para que el proyecto se solidifique. Gente, muchas gracias por haber estado con nosotros, acá compartiendo este ratito. Ernesto, Juan, Walter, Alejandra y Amanda. Uh-huh. Que tengan mucha suerte, y en épocas así de digresión nacional y de regionalización, como quieren algunos, acá se hace otra cosa.